Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a esta emisión, la número 121 de Con Otros Ojos, en este martes 29 de mayo, que está llegando a su fin, no solo el día martes, sino también el mes, ya está llegando a su fin. Para nosotros es la última emisión del mes, ya cuando volvamos a encontrarnos estaremos arrancando el último mes del semestre, del primer semestre del año, y En este mes de mayo ha sobresalido especialmente el tema tipo de cambio. Se ha instalado en las últimas semanas. No es algo demasiado nuevo. Si nos remontamos a lo que sucedió allá sobre finales del año pasado, cuando en comenzar con este proceso de la nueva gestión de la presidenta Cristina Fernández, este proceso bautizado por ella misma de sintonía fina, de comenzar ciertos retoques en determinados sectores de la economía, que durante los primeros 8 años de kirchnerismo no se habían abordado debido a que se necesitaba que determinados segmentos más que nada funcionaran, hicieran su marcha, y tratar de no generar ningún tipo de política que pudiera detener esa marcha, en el sentido de que había que primero levantar y levantar y levantar y reactivar y recuperar, ¿no? Todas esas palabras que fuimos escuchando durante todos los primeros años, hasta que después se llegó a un punto dentro de este proceso de este modelo económico de crecimiento en el cual ya había que empezar a tocar determinadas cuestiones, porque si no, toda esa reactivación, toda esa recuperación e incluso toda esa redistribución que se comenzó a practicar iba a quedar en la nada. Sobre todo teniendo en cuenta una crisis instalada que en el mundo desarrollado, que se inicia en la zona de Estados Unidos, pero que ahora se trasladó y básicamente tiene su base en la zona del euro, la zona europea del euro. Esta crisis se instaló y no se sabe hasta cuándo. Cuando asomó allá por 2008, pareció que se terminaba en 2009, pero no fue así. Cobró un nuevo rebrote ya sobre finales de 2010 y ahora no parece haber ninguna señal que indique cuándo puede llegar a comenzar, por lo menos, a amainar esta crisis que está afectando terriblemente a las economías y también a las estructuras políticas incluso de los países europeos. En este marco es que a fines del año pasado se decide afrontar un proceso denominado sintonía fina, de entrar en determinados sectores a ver qué estaba pasando. Muchos sectores que habían gozado de muchísimas ventajas durante estos últimos 8 años, o durante los primeros 8 años, mejor dicho, que habían gozado de innumerables ventajas para llevar adelante su desarrollo, su reactivación, para poder abastecer no solamente al mercado interno, sino también ampliarse en la exportación de sus bienes y servicios. Sectores que había que empezar a ordenar de alguna manera y ver si realmente valía la pena que siguieran gozando de estas ventajas que venían sosteniendo, y al mismo tiempo empezar a mirar otros recovecos de todo lo que hace al aparato económico y político, que era hora de empezar a ver de qué manera podían hacer su aporte a la economía. Por una parte tenemos la cuestión impositiva. Siempre se ha hecho hincapié en perseguir a los más grandes y dejar a los más chicos, ¿no?, para una vez completado esa persecución a los más grandes. Pero nos encontramos con algunas trampas que suceden cuando a los más chicos tampoco se los controla. Y es que justamente los más chicos, en una gran cantidad de oportunidades son utilizados por los más grandes, habida cuenta de que la lupa no se pone sobre los más chicos. Entonces hubo que hacer como una especie de barajar y dar de nuevo y empezar no solamente a perseguir con fuerza a los más grandes que no cumplen con su, digamos, sus obligaciones fiscales, obligaciones tributarias, sino también empezar a prestar atención que los más chicos no estuvieran sirviendo a los más grandes de testaferro o de, digamos, herramienta para conseguir lo que no podían conseguir los más grandes porque tenían al fisco demasiado cerca. En ese, digamos, en ese escenario aparece el mercado cambiario. Un mercado cambiario que durante los primeros 8 años fue domesticado bastante rápidamente. Un dólar que a comienzos del 2002 parecía que no tenía techo, que llegó a cotizar cerca de los 5 pesos. El otro día la propia presidenta hablaba, contaba la anécdota de un conocido de ella que en un determinado momento de ese arranque de 2002 con un dólar indomable llegó a comprarlos a 4,80. Un valor que 10 años después no alcanzó todavía. Y difícil que lo llegue a alcanzar este año. Porque aún con esta devaluación administrada que viene sosteniendo el Banco Central de 1 o 2 centavitos por mes que se va moviendo el dólar, difícilmente de acá a fin de año se mueva 30 centavos porque ya sería, digamos, un movimiento bastante importante que no es el que acostumbra hacer el mercado central. Sería más esperable un 4,60 a fin de año, un 4,65 con mucha fuerza. Entonces, un mercado cambiario que después de ese sofocón que fue los primeros meses del 2002, logró dominarse, especialmente durante el periodo kirchnerista, se ha mantenido a raya, merced a la acumulación de reservas que se fueron haciendo durante estos 8 años, que posibilita tener un banco central con lo que se denomina poder de fuego. ¿Qué es poder de fuego? Que se tienen tantas reservas en el mercado central de dólares el Banco Central puede tomar la determinación de decir cuándo compra y cuándo vende en cantidades tan grandes que maneja de alguna manera el mercado cambiario. A esto hay que sumarle que también durante estos años se cambió, digamos, la regla de juego en el sentido de que se determinó que aquellos exportadores, todos los exportadores tienen la obligación de liquidar los dólares que reciben. Los dólares no pueden entrar y permanecer como dólares como sucedía antes durante la convertibilidad, sino que los dólares que entran están obligados a vendérselos al Banco Central y hacerse de pesos. Es una manera que el Banco Central se garantiza así que aumenta su acumulación de reservas sin tener que acudir a comprar al mercado, lo cual generaría cierta distorsión, porque cada vez que el Banco Central interviene en el mercado para comprar o para vender, mueve la cotización. Entonces, haciéndose de reservas, de divisas, mejor dicho, provenientes de la exportación, era la manera también de aumentar las reservas y aumentar eso que se denomina poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. Eso lo ha venido sosteniendo durante casi una década. Pero el año pasado, a partir de las primeras decisiones que se tomaron dentro de este proceso de sintonía fina, que en realidad arranca el día siguiente de que Cristina gana con el 54% de los votos de las elecciones generales. Ahí arranca, digo, y no el 10 de diciembre, porque ya se empiezan a tomar algunas medidas preparando el terreno de lo que iba a ser esta nueva gestión. Y ahí, por ejemplo, se obliga a que hasta ahora venían siendo solamente los exportadores de oleaginosas, los que estaban obligados a liquidar de una cierta manera en las divisas, y a partir de ese octubre-noviembre se incluye dentro del mismo paquete también a las aseguradoras, que ya no pueden tener dinero asegurado, utilizar, digamos, lugares fuera de la Argentina para tener el dinero asegurado de sus negocios. Y también se incluyó las divisas que se tienen que liquidar por los negocios petroleros. Y así se fue poco a poco ampliando el espectro. Las mineras también están obligadas a liquidar de al Banco Central y hacerlo dentro de un determinado periodo bastante corto. Así se fue avanzando poco a poco y eso comenzó a molestar. Comenzó a molestar justamente a estos sectores que son sectores que se posicionan de manera importante con el dólar. Los sectores como el minero, los sectores como el asegurador, sectores como el agroexportador y los bancos principalmente también, porque los bancos son los que participan de las operatorias estas que tienen que ver con el comercio exterior. Hoy en día, los bancos no están facultados para prestar dólares. No le prestan dólares a las personas. Uno si va y quiere tomar un préstamo de cualquier banco, no consigue préstamos en dólares como sucedía en la convertibilidad. Los préstamos son en pesos. Solamente consiguen préstamos en dólares las empresas que están en comercio exterior. Las empresas que exportan, las empresas que importan, son las únicas que sí pueden conseguir de los bancos dólares. Y los bancos reciben depósitos en dólares. Entonces los bancos están dentro del negocio del dólar, al igual que lo están los exportadores y los importadores y estos sectores como el minero, decía yo, el petrolero y el de las aseguradoras. Y principalmente el agroexportador. A estos sectores no les viene bien todas estas medidas que están tomando. Y de alguna manera están, desde fin de año pasado, empezando a mostrar su disconformidad, su rechazo a esta situación. Y una manera de mostrar su rechazo es empezar a inventar. De repente aparece algo que hacía años que no veíamos, que es el mercado paralelo. Yo creo que el mercado paralelo del dólar no lo recuerdo desde los años 80, desde antes de la convertibilidad. Ahí me acuerdo del mercado paralelo. Aún sabiendo la convertibilidad, pudo haber habido en esos primeros meses de 2002 algún atisbo también de mercado paralelo, dada, digamos, la locura que había con el dólar, que no se sabía cuánto costaba. Pero una vez que se ordenó desde mediados de 2002 hasta la fecha, yo no recuerdo la existencia del mercado paralelo y que además cobrara una importancia, fogoneado principalmente por los medios. Porque el mercado paralelo, digámoslo claramente, es un mercado ilegal, es una actitud delictiva el mercado paralelo, no es una actitud ilícita. Quien está en el mercado paralelo es pasible de sanción, pasible de multa, pasible de la pena que corresponda por la ley, pero no es una actividad ilícita. No se puede comprar y vender divisas sin una autorización previa, sin informar para qué es, por el motivo es que se vende, que se compra, sin informar la situación contributiva, la situación fiscal, incluso penal, de cada uno de quienes se mueven en este mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado muy... que el mercado de la divisa está muy emparentado también con el mercado del lavado de dinero proveniente de las drogas y del terrorismo, o sea, la venta de armas. Como es un mercado que está muy ligado a eso, el mercado de divisas, entonces cada vez se le ponen imponiendo normas más fuertes. Estos mismos medios que reclamaban el año pasado que Argentina era una plaza donde el terrorismo podía hacer lo que quisiera y que nos iban a sancionar los organismos internacionales encargados de velar por que se combata el terrorismo, son los que ahora levantan el grito ante estas normativas cada vez más fuertes sobre el mercado de divisas, que además de ir en el sentido que lo piden los organismos internacionales que combaten el narcotráfico y el terrorismo, también va en el sentido de no caer, de una vez por todas, hay que llegar al punto de que hay que terminar de pesificar esta economía. Esta economía es una economía que en una gran mayoría se mueve en pesos, pero existen unos pequeños nichos que se siguen moviendo injustificadamente en dólares. Uno de esos nichos que se mueve injustificadamente en dólares es, por ejemplo, el mercado inmobiliario. No hay nada que justifique en el mercado inmobiliario que las operaciones se tengan que hacer en dólares. Se construye una casa, los costos, las materias primas, los insumos que se utilizan, las máquinas, los salarios que se pagan, las comisiones después a la hora de tener que vender o comprar, que hacer la transacción, e incluso el financiamiento que reciben muchas de estas constructoras y de estas empresas son en pesos, no hay un dólar de por medio. Entonces, estos tipos que se dedican a este negocio terminan haciéndose de dólares por nada, porque no es que necesitan dólares para amortizar dólares como sucede en el comercio exterior. En el comercio exterior uno necesita dólares para pagar lo que compra en dólares o necesita manejar dólares porque realiza operaciones en dólares. En este mercado, el inmobiliario, no hay un solo dólar de por medio. El único dólar es el que pone el comprador. El único que pone dólares es el comprador, es el ciudadano común. Y obligan de esta manera al ciudadano común a transformarse en una presa de un sistema bastante perverso de por sí en ese sentido, porque de última instancia, cuando sucede todo esto de la regularización, de la reglamentación, de las medidas para ordenar el mercado, el que termina siendo o sintiéndose más perjudicado de todos es el ciudadano común. ¿Por qué? Porque ahora dice, ¿cómo voy a hacer para comprar una vivienda yo? Porque no me permiten comprar dólares. En lugar de decir, bueno, si no se permiten comprar dólares, entonces, señores del mercado inmobiliario, pongan los precios en pesos o pónganlos en dólares si quieren, pero el día, claro. Pero cerremos la transacción y que se convierta en pesos y yo voy a pagar con pesos, no voy a pagar con dólares porque yo no puedo hacer dólares en el mercado. Situación que sucede en España, en Alemania, en Brasil, en montones de países de Sudamérica. Las operaciones del mercado inmobiliario se efectúan en la moneda de circulación corriente del país. Y no tiene que ir la gente en Brasil a comprar dólares para comprarse una vivienda. Lo hacen el dinero que se maneja en ese país, que es el real. Entonces, es momento de, en ese sentido, comenzar a especificar estos nichos, o como ahora el del tema del turismo, que yo la verdad no estaba tan interiorizado, pero no sabía que estaba tan dolarizado el mercado de turismo. Lo sabía del mercado inmobiliario, pero lo desconocía del mercado de turismo también. No se justifica que el mercado turístico esté dolarizado, que uno compre paquetes de viajes dolarizados. Tienen que estar en la moneda en que está. Sucede nuevamente, vuelvo a Brasil. Si uno está en Brasil y quiere comprar un paquete para viajar a cualquier lado del mundo, lo compra y lo paga en reales, no lo paga en dólares. Porque además, hoy en día las transacciones se hacen casi todas de manera electrónica y a través de bancos. Entonces, la persona, en este caso agente de viaje, que tiene que hacer la compra mayorista de pasajes o de plazas hoteleras, las hace todas a través de transacciones electrónicas. Tampoco tiene que ir hasta la casa de cambio a comprar dólares para ponerlos en un sobrecito, mandarlos por correo al hotel X o a la compañía aérea X para que se realice la operación. No, ese agente de viaje lo único que hace es hacer la compra electrónicamente, con lo cual se debita de su cuenta bancaria y todo el tema del cambio se hace a nivel electrónico, como cuando uno va al exterior y paga con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Por qué lo puede hacer? Porque electrónicamente se realiza la transacción y uno no requiere pasar, si quiere, no requiere pasar por ninguna casa de cambio. Se me hizo larguísima la introducción y no llegué a presentarlas. Mariana Prado, Rocío Albán, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieren agregar algo a todo esto que estoy diciendo? No, adelante, adelante. No, un poco con el tema del turismo, lo que sucede cuando uno realiza un pago con la tarjeta de crédito, uh-huh. Es que el pago se toma en dólares, pero uno en el resumen le viene, lo puede pagar en pesos, no tiene claro. que llevar dólares al banco, ¿no? Para pagar, o si lo paga a través de internet, paga al valor del dólar del día que está pagando. Exactamente. Cuando uno compra un pasaje aéreo en una compañía aérea, no, se especifica. Ah, directamente. Lo toman al valor peso, o sea, el valor no llegan en dólares claro. No llegan dólares a la tarjeta. La mayoría de las líneas aéreas lo especifican. Entonces, también uno lo sigue pagando en pesos. Entonces, si esto es para el ciudadano común, aún mucho más para los operadores turísticos que manejan tarjetas de crédito, que tienen otros límites, que tienen, digamos, manejan otro sistema, en el cual todo lo manejan especificado. Sí, también se agrega una resistencia, por ejemplo, a este sector de agentes de viaje a blanquear su economía. Ellos tienen que estar obligados a bancarizarse y a trabajar con transacciones electrónicas como se hace en cualquier lado del mundo. ¿Será que no quieren bancarizarse o no quieren bancarizarse del todo? ¿Quieren sostener una parte de su negocio negro de manera de evitar pagar los impuestos que les corresponda pagar? Se calcula, según operadores del mercado, que hay un 20% de lo que uno paga por un paquete turístico, un 20% que va al mercado paralelo al mercado paralelo de cambiario. Uh-huh. ¿Sí? O sea, un 20% no se blanquea. Claro. El 80% se blanquea y el 20% se va a este mercado y es lo que hace que circulen dólares en el mercado cambiario paralelo, que es lo que bueno, que justamente lo agranda más este mercado. De cualquier manera, estamos hablando de una, vos lo dijiste al principio, una muy pequeña porción de argentinos que tienen acceso al dólar y que manejan sus ahorros en dólares. Sí, eso es una verdad. Porción muy chica. Está concentrada, sí, en las grandes capitales. Uh-huh. Claramente en las grandes capitales y en la parte agropecuaria, que podríamos decir la zona núcleo. Pero en el resto del país, el dólar no se maneja, no se habla, no se ahorra en dólares porque no hay ahorro tampoco. Hay consumo permanente. Entonces, también hay que ver hasta dónde alcanzan estas medidas Hay como siempre va a suceder, va a haber susto al principio de los que vayan a querer viajar fuera del país, cómo van a explicar que pueden comprar dólares, que no pueden comprar dólares. Seguramente se dispare el valor de las propiedades en unos primeros meses. Y después todo se va a normalizar. No es la primera medida, por ejemplo, que se toma con el tema del sector turístico en cuanto a los dólares. Se le abrió la compra a las agencias de viaje legalizadas, tienen permitido comprar dólares sin límites, que se toma cuando empieza a restringirse la compra, cuando uno tiene que preguntarle a la AFIP si puede comprar dólares, si tiene capacidad para comprar la cantidad de dólares, uh-huh, que quiere comprar. Exacto. Cuando se toma esta medida, automáticamente las agencias de turismo se quejan. Entonces le dicen, bueno, quédense tranquilos que ustedes van a tener libertad. Entonces, cóbrenles en pesos a los que quieran viajar, cóbrenles en pesos que ustedes después lo pueden transformar a dólares sin problemas. Es una medida que se toma al principio. En este, lleva un tiempo y la cosa se acomoda. Va a llevar un tiempo, seguramente, que nos acomodemos los que tengamos que viajar. Yo escuchaba algunos casos de algunas personas que decían que un gerente de una gran compañía que no le permitieron comprar dólares, por ejemplo. Bueno, eso se va a acomodar porque se tiene que saber, el sistema se tiene que integrar, va a haber conflictos, sí, seguramente. Como pasó a fines del año pasado, cuando aumentaron los controles sobre la compra, quién, exacto, compra, quién no, y también se armó un lío porque, uh-huh, mucha gente decía que no podía comprar dólares. Bueno, resulta que había un montón de gente de esas que en su vida habían presentado una declaración jurada, claro, de bienes personales, una declaración jurada de ganancias. Uh-huh. Y decían, ¿por qué no puedo comprar? Claro. Entonces, gente que sí estaba en orden y tampoco pudo comprar porque se presentaron problemas de cualquier, claro, sistema, informático, donde hay decenas de miles de personas, claro, que quieren realizar un acto. Bueno, puede haber algunos errores fueron subsanando, pero yo me acuerdo, sí, para fin del año, del año pasado escuchaba muchas quejas. ¿Había? Ahora, por ejemplo, en marzo, abril, claro, no había quejas prácticamente de nadie, uh-huh, con respecto al tema del mercado cambiario. Ahora volvieron las quejas, pero también un poco fogoneadas por determinados intereses, claramente en favor de querer un dólar a 6 pesos. Uh-huh. Y insisto en esto, va a llevar un tiempo a que nos acostumbremos todos. En otros países ni siquiera se publican en dólares. Cuando uno va a Brasil o va a cualquier país de Latinoamérica que no tenga dolarizada su economía, por supuesto, no Ecuador, ve que nada se publica en dólares. Una propiedad se publica en reales, uh-huh, un paquete se publica en reales, en Brasil, por ejemplo, que es un caso que nosotros miramos mucho como espejo y decimos que estamos muy lejos de Brasil siempre. Y que queremos acercarnos. Bueno, Hay Brasil, que revalorizar el dólar moneda nacional, hay que generar un mercado fuerte de moneda nacional, uh-huh, y oportunidades también importantes de ahorro de moneda nacional. Ahora, ¿se entienden las inquietudes de la gente? Sí, ¿por más qué bien se entiende? Porque hace 12 años... un corralito que le atrapó el dinero a la mayoría de la gente, la memoria de colectiva. En ese sentido, la memoria colectiva y el mundo está cayendo en esas situaciones hoy. Absolutamente. Entonces uno recuerda sí, todo. Se habla de la palabra corralito, claro, se habla de todo ese tipo de cuestiones en lugares impensados, claro, hace 10 años. Si otro fuera el contexto internacional, tal vez sería más fácil también, pero también... Si otro fuera el contexto internacional, no habría la urgencia de hoy... Hacerse de dólares del gobierno. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Hoy en día el dólar para el gobierno es algo muy preciado, pero en el sentido de la relación con el mundo, no en el sentido de lo que pase... No la economía doméstica. Sino en el sentido de lo que pasa con el mundo, en esta situación de necesitar dólares para comprar energía, por ejemplo, y para comprar otro tipo de bienes. Entonces ahí está la necesidad del cuidado de las reservas. Y además para poder manejar el mercado de cambio y evitar cualquier tipo de corrida. Uh-huh. Bien. Concluimos así la introducción de este programa, de esta emisión. Vamos a saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, decirle muy buenas noches y a dar paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante.

la quita de las concesiones. ¿Qué pasó con el grupo Sirigliano y cómo queda conformado actualmente estas dos líneas, la uh-huh. Mitre y el Sarmiento? ¿Cuál era el mayor inconveniente que tenían para quitar la concesión? La idea básica era quitar la concesión y darle la concesión, quitar la concesión a TVA y dársela a la UGOFE, que estaba a cargo del Roca. Recordamos que al Roca se le habían quitado la concesión al grupo Taseli. Ajá. Y se le habían dado a un grupo transitorio de empresas que estaban conformados por diferentes grupos que tenían ya trabajaban en ferrocarriles, ya tenían a su cargo la gestión de ferrocarriles. Vale, aclarar que una gestión que, si bien no tuvo grandes, digamos, sucesos dramáticos. No, la UGOFE. La UGOFE, sí. Tampoco levantó el servicio. No lo levantó, pero bueno, normalizó el servicio, que en los últimos... O sea, no le prenden fuego los vagones, pero... Claro. ¿Por qué? Porque funciona distinto. O sea, no es una concesión, sino que lo que le dan es el gerenciamiento a esta unión de empresas. Gerencian el servicio del ex Roca. Y el gobierno, el Estado, se hace cargo del pago de sueldos, de las inversiones, de las Pero obras. No se distingue por sobre no, el resto de la No, línea. No se distingue. No, claramente no. Pero se normalizó el servicio. El hecho de que quede en manos del Estado todo lo que son las decisiones de inversión y el tema de los salarios también tranquilizó, solamente gerencia la unión de empresas, la UGOFE. Porque no nos olvidemos que esta UGOFE es la que tenía tercerizados. Sí, claro. Para los trabajos de infraestructura que fueron a quejarse para pedir que se los equipare con el resto de los asalariados, porque se contrataba trabajadores para unas tareas, se les pagaba muy mal y prácticamente hacían el mismo trabajo que los que estaban permanentes en la empresa ferroviaria. Y de este reclamo derivó el asesinato de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira, exactamente. Bueno, ¿quiénes conforman esta UGOFE? El grupo Rogio, que tienen el subte. Que maneja el subte. El subte y el Urquiza. Y que deja mucho que desear. Ferrovías, que es de Gabriel Romero, que tiene el Belgrano Norte. Sí. ¿Sí? Estas dos empresas, estos dos grupos, más TVA, conformaban la UGOFE, que tenía a su cargo el Roca. ¿Cuál era el conflicto que tenía el gobierno? Claramente era, si le damos a esta UGOFE el Sarmiento y el Mitre, o el Sarmiento, en principio, que era el conflicto inmediato, sigue estando TVA en la gestión de los trenes. Y si nosotros decimos que TVA no gestiona correctamente y vamos a iniciar acciones contra TVA, ¿cómo le vamos a seguir dando, dejar que siga manejando otras líneas? Todo este tiempo llevó el proceso y lo que se termina haciendo es quitarle la concesión en el Mitre, en el Sarmiento y en la UGOFE. Se fue de la UGOFE TVA. Entonces queda solamente Romero y Rogio en la UGOFE, y ellos también quedan a cargo del Mitre y del Sarmiento. Es un grupo de empresas conformado de otra manera. Claro. Sigue siendo gerenciadas, o sea, siguen siendo gerenciadas, pero lo que hacen es una unión transitoria de empresas, una UTE. Que ahora esta UTE gestionan el Sarmiento y el Roca. También. Exactamente. ¿Cuáles fueron los grandes temas con el tema de del Sarmiento? Más allá del accidente de 11, que fue el final trágico que tuvo esa gestión. Por ejemplo, un ejemplo de un incumplimiento. En marzo de 1999 habían comprometido inversiones por 2.230 millones de dólares para construir 8 estaciones, comprar 33 coches nuevos y iniciar una licitación pública para 216 vagones eléctricos. En el 99. Nada de eso cumplieron. Bueno, pero pusieron de excusa que se había venido la gran debacle de la Argentina y eso les impidió cumplir. Está bien, pero después en 2000 les renegocian el contrato, les dicen que se van a aumentar las tarifas, se aumentan las tarifas y no cumplen tampoco con esto. En 2004 creo que fue que ya con Kirchner en el gobierno negocian nuevamente y tampoco se concretan todas las inversiones comprometidas. Ese es solo un ejemplo de uno de los incumplimientos que usa el gobierno para justificar también la salida de TVA, más allá del accidente concreto. O sea, todas estas faltas de inversiones terminan derivando en este accidente del 22 de febrero y tres meses después el gobierno le quita la concesión. Algunos cuestionan que fue demasiado el tiempo que se le dio al grupo Sirigliano continuar a cargo del servicio del Sarmiento. Se puede ver, se puede evaluar, tenían este conflicto de que estaban en la UGOFE, también TVA en el Roca, tenían que sacarlo de ahí, no era tan simple sacarlo de todos lados. Se hizo todo el proceso, finalmente salió TVA y ahora está, vamos a ver qué pasa con esta nueva, con este nuevo gerenciamiento, con el grupo Rogio y con Romero, a ver qué es lo que hacen. Como vos decías antes, ninguno de los dos tienen en sus gestiones actuales o las que tuvieron hasta ahora grandes servicios, ni muy buenos servicios, ni pero bueno, hay que ver qué es lo que hacen juntas sin TVA en esta gestión, en el Roca, en el Sarmiento y en el Mitre. Y hay que ver si el gobierno toma una mayor participación que la participación que ha tenido en el Roca. Claro. Porque no ha logrado, digamos, destacarse esa línea a una persona. Yo con la imagino que ahora los controles van a ser mayores. Ya el interventor se fue de TVA. Claramente TVA se fue el interventor del Sarmiento. Baridó no está más ahora. Bueno, pero uno se imagina que después de esto va a haber un control mucho, mucho mayor, sobre todo sobre esta nueva UTE conformada. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a la primera entrevista de la noche. Después quizás sigamos hablando de esto de TVA, pero tenemos una persona esperando al aire y no queremos que siga esperándonos. Uh-huh. Rocío, ¿por qué no la presentás? Muy bien, él es Martín Olivera, él forma parte de Solar. Solar es Software Libre Argentina. Estamos comunicados con él para que nos explique un poco de qué se trata digamos la polémica que suscitó el encuentro de la presidenta con la gente de Microsoft. Y bueno, a ver qué está reclamando la gente de Software Libre, que tiene una gran militancia hoy por hoy en la Argentina. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, Rocío te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco acerca de qué se trata Software Libre Argentina y cuál es el trabajo que están haciendo. Bueno, nosotros somos una asociación que tenemos estamos desde el 2003 juntos más o menos, trabajando para promover el software libre en la Argentina, tanto desde su faz técnica, digamos, pero también nos interesa lo que son las dimensiones filosóficas o políticas o económicas del software libre. Así que trabajamos de distintas maneras, digamos, desde proyectos concretos de técnicos hasta charlas de inclusión o charlas en escuelas o, digamos, proponer planes para que se difunda más el software libre. Una actividad bastante variada. Bien. Martín, contame un poco cuál fue el reclamo. Fuiste uno de los que firmó la carta abierta dirigida a la presidenta, en realidad, para que haya una política estatal pro software libre. ¿De qué se trata? ¿Por qué esta carta y cuál es el objetivo? Bueno, básicamente digamos, hay mucho trabajo en pos de promover el software libre. El software libre, para quienes no saben, es programas de computadora que se pueden instalar libremente, se pueden copiar, se pueden distribuir y modificar sin violar ningún requisito legal, digamos, ¿no? Uno puede copiarlo perfectamente y instalarlo todas las veces que quiera, y ese es el tipo de software que promovemos nosotros. Lo que pasó es que hay corporaciones internacionales, Microsoft es la principal, que promueven otro tipo su modelo de negocio, digamos, que es básicamente impedir que los usuarios compartan el software, y entonces frente a esta reunión, digamos, que hubo con el gobierno, nos pareció preocupante esta posibilidad de que estos programas estuvieran disponibles para todo el mundo, porque de alguna manera nos va colonizando tecnológicamente cada vez más. Uh-huh. Lo que nosotros queríamos era destacar que hay un camino de soberanía tecnológica a través del software libre, que el software está disponible, que se hace en todo el mundo y también en Argentina, y que tomar, digamos, por más que sean donaciones o por más que sean parezcan muy ventajosos, es como tomar, al primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Uh-huh. Digamos que por más que venga una gran empresa multinacional a regalarnos cosas, hay que ver si lo que nos están regalando es algo que realmente nos sirve, o qué camino de tecnología informática necesitamos para construir el país que soñamos. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Leandro Celente saluda. Buenas noches, Leandro. En el caso de las notebooks del Plan Conectar Igualdad, ahí ¿qué es lo que se incluye, digamos? Las notebooks del Plan Conectar Igualdad tienen, digamos, tanto una parte de software libre como una parte de software privativo, decimos nosotros, ¿no? Que priva a los usuarios de derechos. Uh-huh. ¿Pero la parte de software libre lo compensa o no? Compartir. Digamos, personalmente y desde la agrupación solar pensamos que no es necesario y que por lo tanto no tiene sentido, digamos, incluir un software privativo si con el software libre se puede hacer lo mismo. Claro. Pero una pregunta, el software libre que tiene, ¿permite hacer todo lo mismo que el software pago o no? Sí, en el marco del programa Conectar Igualdad, En el marco del programa Conectar Igualdad, la gente del programa Conectar Igualdad se ocupó de dar un soporte bastante correcto, digamos, a las dos partes. Uh-huh. Si bien las primeras versiones por ahí salieron un poco incompletas o con algunas disfuncionalidades en la parte de software libre, uh-huh. eso ha mejorado muchísimo y realmente hay un gran soporte para lo que es el software libre en el propio Ministerio de Educación y en el propio programa Conectar Igualdad. Por eso estamos contentos, digamos, con que ha permitido tener acceso a los chicos a tanto a la tecnología como al software libre. Sin duda se puede hacer lo mismo y se pueden hacer más cosas. Por supuesto que nosotros proponemos que siempre que haya más software libre y que no haya acostumbramiento a software o a programas que después, digamos, de alguna manera están usando el Conectar Igualdad las empresas, muchas empresas, como para lo que ahí se distribuya, después ya los chicos lo conocen y quieren usar lo mismo. Uh-huh. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que promover software que sea inclusivo, que sea para todos, que no obligue al pago a una multinacional. Si no hubiera alternativas, habría que pensar cuál es la mejor multinacional, pero siendo que hay alternativas libres, no tiene ningún sentido seguir poniendo Windows en esas máquinas. Uh-huh. Martín, sin duda es una batalla difícil y progresiva, ¿no? Igual hay terreno ganado, por ejemplo, en muchos ministerios se está usando software libre, en algunas provincias ya esto ha tenido mucho éxito. ¿Considerás que, digo, se está avanzando en el tema? Sí, sin duda. Básicamente se han dado muchos avances por la técnica también, ¿no? O sea, técnicamente el software es muy bueno, entonces organismos como la ANSES o la FIP, que tienen realmente espacios con sistemas muy sólidos y con mucho manejo de datos y todo, son uh-huh. muchísimo software libre, y en muchos ministerios también se ha ido desarrollando, un poco por necesidad. Creo que la crisis del 2001, el problema de los costos en dólares, hicieron en el primer momento que mucha gente empezara a mirar estas otras alternativas gratuitas. Y por otro lado, bueno, la eficacia que han demostrado en situaciones de misión crítica, o sea, cuando el software es complicado y necesita cosas difíciles, el software libre funciona y por eso se está usando. Lo que nosotros pretendemos es que se avance en una visión más política, social, uh-huh. de por qué usamos software libre, no usar uno porque es mejor que el otro, porque es más barato que el otro, sino con qué visión de estrategia tecnológica de país pensamos. Digamos, un software que es para todos, que es de todos y que todos podemos aprender de él, a un software que nos venden y que tenemos que pagar permiso para usarlo por años. Perfecto. Muy claro. Martín, te agradecemos mucho por este contacto. No, muchas gracias a ustedes gracias. Por darme la oportunidad. Bueno, era Martín Olivera, es miembro de Solar, Software Libre Argentino. Radio El Mundo, espacio publicitario. Perina por el Mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina, todos los miércoles de 22 a 23 en Radio El Mundo, AM1070. Vida digna es tener una casa con techo, poder llevar al médico a mis hijos, es tener trabajo cada día, que podamos ir a la escuela, tener agua potable, pobreza cero, vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas, sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Todas las voces, siempre. Mundo AM1070, una radio de periodistas. Transitando ahora el último bloque del programa y como ya se nos hizo costumbre, lo tenemos a nuestro analista especialista de lo que es toda la industria automotriz y el mercado automotor. Señor Roberto Nemec, buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, regresado entonces, la semana pasada saliste desde Córdoba y nos contabas que te ha ido bastante bien. Sí, fue mucho mejor de lo que pensábamos. Terminamos la charla, llegamos al hotel, cena de despedida, y bueno, y ahí nos enteramos de que habíamos ganado el rally cross country Amarok automática que se había realizado durante el día, había parada cuando se había tomado contacto, y bueno. ¿Quiénes habíamos ganado? ¿Vos ganaste el rally? Exactamente. No me digas. O sea que la radio y el programa fue uno de los ganadores. Bueno, felicitaciones. Así que sí, obtuvimos entre 180 periodistas de todo el país, con 80 camionetas, logramos el primer premio, que fue un rally de regularidad de casi 450 kilómetros, ¿no es cierto? O sea que además de analista del mercado de la industria, sos un excelente conductor, eso no lo sabíamos. Probé autos hace mucho, pero realmente era la primera vez que realizaba, porque de copiloto llevábamos a un fotógrafo, que íbamos de alguna manera con las cartas no solo de las rutas, sino de los caminos de tierra y de ripio por donde anduvimos, ¿no es cierto? Es decir, cruzamos diferentes localidades, Villa General Belgrano, Altagracia, pequeños poblados. Así que bueno, y nos desayunamos en la noche de especial, las autoridades de la marca alemana. Es decir, nos premiaron con los trofeos y el primer premio, que realmente una cosa muy interesante, ¿no es cierto? Y muy importante. Así que felicitaciones para todos. Felicitaciones, Roberto, fantástico, me alegra mucho. Decime, bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, hay un tema, como se llama, que preocupa permanentemente, está, digamos, en la agenda de los comerciantes, concesionarios y agencias sobre todo, pero realmente, no sé si llamarlo, no hay voluntad de los diferentes gobiernos provinciales, nacionales, en tomar cartas en el asunto. ¿A qué, ¿De qué se trata? Yo lo tendría que titular como los tachitos CRES. ¿No? Sabes que desde hace años uno pasa por diferentes lugares y siempre un auto, es decir, con un tachito, es decir, que se da a entender que se vende. Vos vas por el interior del país y abundan, ya sean en las autopistas, frente a las concesionarias establecidas, con una banqueta, un tachito arriba, o en lo que son las clásicas ferias de los días domingos, tanto en Cárcel del Año, nosotros lo podemos ver en el curso de la al costado de la General Paz de la Richeri, o como en ferias de la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que nosotros llamamos la venta clandestina de autos. Para que, si se den idea el público, de 1.800.000 vehículos que se comercializaron, estamos hablando de autos usados, durante el año 2011, el 40% se ha vendido de forma marginal, es decir, fuera de los comercios. Ah, es muy importante el número entonces. Claro, estamos hablando de 720.000 unidades, que esto se puede acrecentar y llegando a 750.000 unidades. Entonces, el dato concreto que tenemos es de 720.000 unidades. Lo importante de esto es que se deja de pagar impuestos por esas transacciones, ¿no es así? Claro, o sea, tenés que ver y la gente para llegar a esto, es decir, la importancia que tiene. Porque de pronto, como se llama, hay gente que viene ahorrando durante años, dice, me voy a comprar mi primer auto, y de golpe y porrazo, es decir, ve un auto en condiciones que es lugar establecido, le piden, no sé, supongamos, es decir, 10 pesos, ya le piden 7, es decir, esa gente deja los 7, le dice al otro día, pase a buscar los papeles, y esa gente, aunque te parezca mentira, pasa al otro día y ya no existe más la gente. Es decir, son pseudos, es decir, comerciales, es decir, que de alguna manera para graficarlo utilizan la vía pública o los parques, como ya dijimos, como playas de exhibición de estas mercaderías. O también ocurre diariamente, donde ponen sus teléfonos celulares o en bares o en residencias lujosas y similares, cosa que hace 2 o 3 años salieron 2 o 3 casos a la vista, donde publicaban avisos de autos de alta gama, es decir, donde los recibían en semipisos, que a la vez esta gente alquilaban a propietarios que no sabían de qué se trataban. Venía la gente, dejaban su seña, es decir, juntaban 200, 300, 400 mil pesos, la gente al otro día venía, se encontraban con unos dueños, es decir, de los que decían que le habían alquilado las casas o los departamentos, y esta gente se iban y el pobre damnificado se encontraba con que se había quedado sin plata. Claro, pero me imagino estos son, digamos, episodios que... son muy muy embromados, digamos, y se les debe prestar atención, pero al mismo tiempo no están, digamos, dentro de 720.000 o 750.000 porque no se llevan adelante las operaciones, y están estos otros 750.000 que sí se concretan las operaciones, como sucedió el año pasado, y se deja de pagar. ¿Cuánto es lo que se pierde de recaudar el fisco por esa cantidad de operaciones que se hicieron en negro? Y vos fíjate cómo se llama, que esta gente no tributa absolutamente nada. Por eso. Vos tenés el alquiler, el IVA, vos tenés ingresos brutos, la persona que viene, que vende el auto, en el precio final lo tiene contemplado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vos tenés que vender un auto a 30.000 pesos, para quedarte de pronto con un 10% o con un 7% de ganancia, no así como el 15% que deja el cero kilómetro, para trabajar prácticamente, para pagar los impuestos. Cosa de que la gente que trabaja de esta manera, no paga ni tributa absolutamente nada. Pero lo malo que, de estos 720.000 autos, que llamalo de forma clandestina, pero que se vende de particulares, vos te podés encontrar con problemas de papeles, con autos que son mellizos, con autos que son trillizos, o con verificaciones que son falsificadas, o documentación adulterada y libres deudas existentes. Porque vos te puedes comprar, decir, uy, qué lindo en la calle, ese es particular y se lo quiero comprar a él, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Tampoco, como se llama, tributa. O sea, es una permuta entre, digamos, vos y yo. Sí, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Pero de golpe y porrazo, si yo desaparezco y vos te encontrás con un martes 13, ¿no es cierto? Porque vas a hacer la transferencia del auto y te encontrás que el coche está inhibido, es mellizo, que el coche es falsificado, como recién dijimos. Entonces, lo que tenemos que decir es que estas operaciones llamativas o de ocasión han terminado de provocar múltiples perjuicios a quienes se involucran. Entonces, lo que tenemos que decir es: la existencia del comerciante establecido, ya sea concesionario o agencia de autos usados con domicilio fijo y habilitado, que generalmente te dan los carteles a las empresas o asociaciones a quienes pertenecen, te garantizan una atención y una solución al problema. ¿Esto qué significa? Que esta gente te da la garantía, vos no tenés desde otro punto de vista. Es decir, vos vas, le compras a esta gente, y esta gente lo primero que te hace es, vos no sacás el auto, de la agencia o de la concesionaria sin haber hecho la transferencia. Vos retirás el auto y dentro de los 90 días, dentro de los 3 meses, vos tenés un problema de motor, vos tenés un problema de caja, vos tenés un problema de suspensiones, vos vas y lo solucionás con esta gente. Cosa de que ya sea mediante tachitos o de forma particular con un amigo o quien sea, vos esto no tenés solución, lo tenés que solucionar mediante, digamos, tu bolsillo. O sea, lo tenés que solucionar de tu manera. ¿No es cierto? Por eso es importante que la gente, cuando va a comprar un auto usado, se asesore, si el negocio que va a comprar está tiene todos los papeles en orden. Y para terminar, es un dato muy interesante. La Cámara del Comercio Automotor ha realizado un trabajo a nivel país donde se ha encuestado a 40.000 personas mayores de 25 años. Y la simple pregunta fue si es lo mismo comprar en una agencia establecida o concesionaria que a un particular. Mirá los datos que te paso. El 70% de los encuestados contestaron que no era lo mismo, es decir, comprar en una agencia que a un particular, y un 30% que sí. Del 70%, claro, el 60% dijo que realizó una compra en agencia y el 40% restante la operación la realizó entre particulares. Del 30% de la gente que contestó que era lo mismo comprar en un lugar que el otro, el 93% compró en agencias. Esto demuestra que la gente quiere seguridad en su compra. Y la seguridad te lo da un negocio establecido, sea concesionaria o sea agencia de autos usados. Perfecto. O sea que al margen que diga, yo compré más barato en particulares, yo realicé una venta en particulares, la mayoría siempre compró en un lugar establecido. Y estos números te lo refrescan. Bien. Son números importantes, los que estás tirando seguramente van a dar que hablar en los próximos días y se va a instalar un poco esta discusión que vos estás adelantando acá en este programa, y quizás el martes que viene volvamos a hablar sobre algo parecido o avancemos sobre esta misma situación. Roberto, te agradezco mucho el contacto nuevamente, nos volveremos a encontrar el próximo martes, que tengas una muy buena noche. Dale, igualmente para todos, ¿eh? Buenas noches, chao, chao, chao. Y muy buenas noches, les decimos a todos los oyentes que están del otro lado. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos. Banco Francés, AISA, Banco Hipotecario. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ABSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.